Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, amigos y oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, el placer de cada encuentro. En esta mañana, digamos, fría, después de una leve llovizna nocturna. Buenos días aquí a los compañeros de mesa, buenos días a Javier David, a Jorge Correa y a Alberto Anaya. Y un saludo especial a Anderson Galvis, que nos colabora en los controles. Muy buenos días, Giovanni, queridos oyentes y demás compañeros del programa. Un sábado con lluvia. Yo creo que la frase del día de hoy es, bueno, llovió. Esa es la noticia de la semana. Vamos a empezar con la noticia de la semana entonces. Vamos a empezar al revés. Buenos días a todos los oyentes de esta importante radio comunitaria, a las personas que nos escuchan en las diferentes veredas y también a las personas que esta semana tuve la oportunidad de encontrarme con ellas en otras regiones del país y que hablaron, preguntaron por Palabra y Cordillera, por los programas que están en internet. Eso de alguna manera, aunque no significa todo, hace un poco gratificante o más gratificante el hecho de estar acá todas las mañanas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. El sábado pasado tuvimos la mayor cantidad de personas que entran a la página de www.palabracordillera.wordpress.com. ¿Por qué? ¿Su merced entró muchas veces? No, yo no tenía acceso hace 8 días a internet. Buenos días a todos, especialmente a los pobladores y trabajadores del campo, a Luisa Fernanda. Buenos días a ustedes, amigos de la mesa. Creo que es el primer programa del año en que hay quórum total. ¿Ya habíamos hecho un programa todos los cuatro? Programa con quórum total. Listo. ¿Y cuál era ese? El anterior. Ah, sí. No, pero llegué a última hora, ¿no? ¿Tenemos audio? Sí, señor. Alberto. Vamos a... Entonces, a ver si nos regalan un poquitín de sonido por el interno para que podamos... Vamos a oír el audio y ya les regalo un poquitín de sonido. A los afiliados del régimen contributivo no se les va a disminuir la cobertura que tienen. Estamos haciendo el esfuerzo para que los 24 millones de régimen subsidiado puedan mejorar significativamente el plan obligatorio, pero no lo harán con un recorte del régimen contributivo. En el caso de los médicos, lo que estamos es planteando la necesidad de que los médicos, cuando se retiren de las guías, cuando decidan con su conocimiento y experiencia retirarse de lo que recomiendan los estándares y las guías, es porque tienen evidencia científica que lo que van a ordenar realmente tiene alta posibilidad de tener un efecto positivo en el paciente. Hay preocupaciones de parte de la población, es entendible que existan. Este es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema sobre el cual se tomaron muchas medidas, 15 decretos expedidos en el transcurso de esta emergencia. Pero a medida que va pasando el tiempo y la gente va conociendo realmente los decretos, va entendiendo que las lecturas que a veces se le han dado no responden realmente al espíritu ni a lo que dice el artículo como tal. Yo creo que lo que debemos es fortalecer los mecanismos de comunicación para que la gente pueda conocer en su totalidad el impacto de estas medidas. Oíamos al ministro de Salud, el ministro de Protección Social, Yo perdí el hilo por un momento, estaba hablando de la reelección, de la primera reelección, ¿no? No, estaba hablando de los decretos de emergencia. Ah, de los decretos, sí. No, por esto de que no se ha comprendido muy bien y se ha hecho una lectura y que muchos decretos se han emitido. Es una intervención del ministro para la página web del Espectador. Bueno, yo tenía, estaba convencido que era la grabación que usted hizo en la reunión que tuvo esta semana justamente con el ministro. No, no me dejaron entrar la grabadora. O sea que el tema es definitivamente la... La reelección, Jorge. Cancareada reforma a la salud. La reforma a la salud y la declaratoria de emergencia social proferida por el Gobierno Nacional mediante el decreto 4975 el 19 de diciembre. Pues hay que contarle a los oyentes que la declaratoria de la emergencia social es una facultad que tiene el presidente de la República, que le otorga la Constitución Nacional en su artículo 215. Ustedes se acordarán que tal vez a mediados de noviembre se unieron las principales EPS, las empresas prestadoras de salud, y le hicieron un cobro colectivo al gobierno. Háganos el favor y nos paga toda la cartera que tiene en mora. Y ahí empezó a hablarse de emergencia social. El gobierno salió a decir que no había dinero para cubrir ese gasto. Empezaron las primeras discusiones y ahora nos recuerda Giovanni que ya a mediados de diciembre, o sea un mesecito después, sacaron del bolsillo o del sombrero la emergencia social, que es una facultad. Pues, a mi modo de entender, una medida excepcional, ¿no? Determinada por unas condiciones muy particulares. Además, Giovanni, tengo entendido que el Ejecutivo es quien en lo local también se puede decretar una emergencia social, por ejemplo, ¿no? Crear unas facultades particulares, especiales al gobernante. ¿En los municipios? Sí, hay circunstancias excepcionales. Por ejemplo, las olas invernales le dan facultades a los gobernantes para ejecutar el presupuesto de una manera determinada y sin cumplir con la totalidad de requisitos exigidos por la ley. Para utilizar dos palabras, caso de una catástrofe o una que ha sido también muy trillada y muy caricaturesca, una hecatombe, ¿no? Hay un antecedente cercano, y es cuando fue la crisis en la rama judicial por el paro de la justicia y este tipo de cosas, declararon también una serie de decretos a partir de una declaratoria de emergencia en ese sentido, que, si no estoy mal, la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Entonces tuvieron que reversar. El interior, sí. En esa ocasión. Propuesto por... No habían elementos para declararlo. Banquero. A propósito de... Esos son dos estados de emergencia nacionales, departamentales, cuando los disturbios que provocó la gente, amotinamientos en el Putumayo por el caso de DMG, el gobernador de ese departamento también declaró estado de emergencia. Y aquí en San Vicente, en lo local, lo que acaba de decir Giovanni, cuando hubo la ola invernal del año, no me acuerdo cuál, 2005, el gobierno de turno hizo un estado de emergencia y pudieron cambiar el plan de desarrollo municipal para hacer ajustes presupuestales. La declaratoria de estado de emergencia social en esta ocasión pues tiene que ver con el colapso, por llamarlo de alguna manera, del sistema de salud en Colombia, ¿no? El sistema que se instauró a partir de la ley 100 de 1993, y que es como pertinente recordar a los oyentes que cuyo ponente fue el ahora presidente de los colombianos. La ley 100 básicamente lo que hace es que le traslada la obligación del Estado de ser prestador de los servicios de salud, se la empieza a trasladar a los ciudadanos, y en ese orden de ideas pues crea lo que se llamamos el régimen contributivo, para hablar de la salud, ¿no? Porque también introduce unas reformas a las pensiones y a esas cosas. Crea lo que llamamos régimen contributivo y régimen subsidiado, donde se supondría que los ciudadanos que contribuyen son los encargados de subsidiar los servicios de salud de las personas que no tienen dinero. Ahora, ese es un tema supremamente complejo, ¿no? El tema de la salud, del sistema de salud, que la mayoría de ahora usuarios, no pacientes, pues casi que no conocemos o no entendemos. Sin embargo, a raíz, por ejemplo, de estas medidas que se tomaron, que ha tomado el gobierno, se han venido conociendo muchas cosas, porque los medios se han dedicado a por lo menos a mostrar la opinión de muchos sectores que están dentro del medio de la salud y que conocen perfectamente el tema. Pero creo que una gran dificultad es que el común de los ciudadanos no conocemos en qué consiste ese sistema de salud, que además es, reitero, bastante complejo. O sea, ¿cómo entender un tema sin que nos... A ver, ¿qué expresión pudiéramos usar? sin que nos embolatemos y sin que nos metan gato por liebre, ¿no? Sale el ministro hablando muy bonito, diciendo que es que va a salvar y con estos decretos va a salvar el sistema y eran necesarios y que va a lo que va a haber es una mejora. Y sin embargo salen muchos sectores a controvertir eso y a desmentir, a decir, hombre, no, eso no es así, lo que se están favoreciendo son algunos sectores, eso no va a servir. A mí me gustaría partir de un panorama general para que aterricemos el tema de la salud después. Hay que recordar que Colombia, los gobiernos colombianos, en esa discusión internacional a propósito del modelo de Estado, ¿no? A partir de la crisis teórica del Estado de Bienestar, optó por alinearse con los que no creían ya en ese Estado paternalista que subsidiaba algunas cosas, y optó por ese proceso que se llamó la descentralización, acompañada de la privatización de diferentes entidades para descargarse de esos compromisos. Y utilizó un modelo, en el caso de la salud, que como modelo no es del todo malo, que es precisamente descentralizar las funciones, otorgarle a los departamentos y a los municipios responsabilidades. Así funcionan en algunas otras partes del mundo donde funciona, pero pues en Colombia se aplicó ese modelo y se le metió una arandela muy particular, y es la participación privada casi que sin ningún freno en el tema de la salud, con lo cual es evidente que en nuestro país la salud es un negocio como cualquier otro, muy pocas veces relacionada con ese derecho fundamental que tienen todos los seres humanos. Es un modelo muy parecido al canadiense, pero en Canadá, por ejemplo, es ilegal la prestación privada de los servicios médicos que sean fundamentales. Hay prestaciones privadas para cosas como las cirugías plásticas, cierto tipo de intervenciones, pero todo el grueso de la medicina ya hace parte del sector solidario. O sea, es un trabajo sin ánimo de lucro. Empezaron a crearse entonces las empresas prestadoras de salud. Se transformaron la red de hospitales públicos a las ESE, Empresas Sociales del Estado. Empezaron los dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, pero el contributivo a cada trabajador, cada contrato que hay en este país aporta el 12.5% de su ingreso a ese sistema. Todos esos cambios giraron sí a una visión un poco más empresarial, administrativa de la salud, y ya casi van 20 años de estar en función este sistema, y lo que se ha visto es que las empresas, los que lideran la parte empresarial de la salud, han ido creciendo pues sus arcas, sus finanzas. Sin embargo, lo que alegan es que son unas pobres viejecitas. Uno siempre que entrevistan a algún representante de una empresa de salud privada, alegan eso, que tienen problemas financieros, que no es un negocio como pensamos la mayoría de ciudadanos, pero en el fondo sí lo evidencian algunas investigaciones de algunos periodistas muy juiciosos que tienen acceso a y que se dedican a investigar sobre el tema. Y hay empresas que han crecido de manera enorme, que han crecido durante estos años a través del negocio de la salud que pagamos muchos de los ciudadanos de este país, recibiendo eso sí un servicio de regular a malo, que es lo que también es cuestionable, supremamente cuestionable. Yo no sé, la noticia realmente o el escándalo alrededor de esta noticia gira en torno de tres cosas que han señalado los medios. Uno es que en algún decreto echa mano de las cesantías, es decir, los ciudadanos tendríamos que echar manos, los que tienen cesantías, en un momento dado para costearse sus servicios de salud o sus tratamientos especiales. El otro que me parece que es risible además es que los bancos, o que uno pueda acudir a un banco a que le preste plata para tratarse una enfermedad de alto riesgo. Oh, pero es risible, sí. Pero es coherente con el modelo. Bueno, sí. Con el modelo, pero es chistoso porque en un país donde es difícil que a un ciudadano del común le presten dinero para trabajar o para hacer algo, sobre todo a los estratos 1, 2 y 3, mucho menos en una emergencia familiar en la cual el sistema de salud no le pueda cubrir determinados costos. Entonces uno va al banco ya muriéndose, vengo a que me preste porque me quedan 3 meses de vida. Ay, Giovanni habló de esa reforma, que esa maravillosa reforma que presentó el excelentísimo ahora presidente de la República, es una reforma a todo el sistema de seguridad, no solo a la salud. Entonces, para subrayar que el enriquecimiento es de todas las empresas que están metidas en ese tema de la seguridad, los fondos de pensiones también. Por ejemplo, que creó los fondos pensionales privados. Eso es un negocio espectacular. Mientras que las personas no se pueden pensionar, hay unos monstruos económicos cada vez más ricos y millonarios a partir precisamente de ¿qué? Del negocio de la salud y del futuro de los colombianos. El argumento con que el gobierno defiende el tema de la salud es la cobertura, que se ha logrado un nivel de cobertura muy importante y que supuestamente a partir de esta reforma se pretende una cobertura del 100% a través de la salud subsidiada, que es como muchos de los chucureños tienen el servicio de salud, Javier. Y que hay gente, nos reportan sintonía, especialmente personas que están cerca al tema, al sector de la salud. Una cosa para acotar, dentro de los últimos cambios que ha habido en el sistema es el de las ARS, que sobre todo para la gente rural que nos escucha, yo creo que le llama la atención porque es lo que en donde prestan sus servicios. Son las administradoras del régimen subsidiado. Esas, ahora último, todas las convirtieron en EPS, y hay unas que son EPS de contributivos y EPS subsidiado. Una de las cosas que se ha permitido en lo que ha terminado las ARS o las EPS subsidiadas ahora es que sean utilizadas para que la gente se quede ahí porque sí, o sean utilizadas en algunas plataformas políticas para decirle a la gente, mire, es que allá lo mandó el doctor tal, eso es un derecho. Y el otro derecho que no sabe la gente es que si no me sirve la ARS, yo me puedo cambiar para donde quiera, no es ningún contrato de exclusividad. Y a las personas, sobre todo del campo, se les dice que no se pueden pasar, que si se pasan pierden servicios. No, lo que dice la ley es que si a usted no le sirve, si lo están maltratando, si hay mucha cola, si no hay buena atención, me cambio de ARS. Y un elemento que me imagino tiene mucho que ver con esta crisis de la salud es el tema de la corrupción. Alrededor de un negocio tan multimillonario se genera muchísima corrupción. Y que tiene que ver con el sistema de las ARS, que tiene que ver con los subsidios que el Estado gira, que tiene que ver con los contratos para el suministro de drogas, por ejemplo. Le confieso, no tengo cifras, tal vez sea a veces atrevido al traer el tema a colación de la corrupción, pero muchos comentaristas coinciden en que eso es uno de los temas que tiene que ver con la actual crisis de la salud y con el mal servicio que se presta. Ahora, esta semana, al respecto de esas cifras, hubo una columna de el prestigioso escritor Daniel Coronel que habla sobre cómo, por ejemplo, es tan atractivo este tema de los medicamentos. Nombró el caso específico de la EPS Salucop, que ellos crean su propia fábrica de medicamentos y laboratorios. Ellos tienen lo que llaman un holding. Muchos otros holding para transporte, para lavado de ropa médica, pero especialmente habla de la empresa que presta esos servicios, esos de laboratorios médicos, y entonces ellos mismos se proveen todo lo que los médicos formulan. Hace unos días, a propósito del tema de las drogas, escuchaba un informe en una cadena de radio nacional y hacían una comparación con algunos medicamentos que son muy importantes, con precios, por ejemplo, con Venezuela y Ecuador. Y en Colombia, esos mismos medicamentos podían valer el 300 o el 400% más, incluso hasta el 700% más. El periodista se hacía la pregunta, ¿por qué esa gran diferencia de los precios de esos medicamentos entre un país y otro, comparándolos con los de Venezuela y Ecuador? Antes de ir a nuestra primera pausa musical, quería acotar algo a lo que decía Jorge sobre las cifras de corrupción. No le voy a dar las cifras, sino creo que podríamos inventarnos en Palabra y Cordillera una modalidad de corrupción que es la corrupción legal, porque hay cosas que las personas hacen y las empresas hacen que no se puede tipificar como corrupción en el sentido en que no están haciendo nada que no les permita la ley, por fuera de la ley, pero que es ética y moralmente reprobable desde todo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, especular con el valor de las medicinas. Eso no está prohibido, pero es éticamente cuestionable. Es un tipo de corrupción legal. Para las personas que nacieron a finales de los años 70 y a principios de los 80, las personas que tuvieron la fortuna de ver ALF y la terrible experiencia de ver a las hermanas o a las primas peinadas con el ALF. A las hermanas. Sí. A los 90. Esa música que fue importante en Colombia, agrupaciones colombianas en la década de los 90 y pues de un movimiento latinoamericano en general. Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta canción de una agrupación que empezó en los años 70 de dos hermanos que se llaman Ana y Jaime. En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol las clases y la algarabía. No existen combo más cenas en esta vida. Cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Pero se atina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más en estos lados. No siempre todo va bien, problemas nos faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. Estamos en Palabra y Cordillera, programa de opinión política que hace este grupo de ciudadanos y que la transmite habitualmente la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, y también nos pueden ver en internet y oír. El tema... Ver, no. Sí, porque... ¿Hay fotos? Sí, hay fotos. Hay una sesión muy famosa que se llama Meditaciones para Ciegas, que esta semana fue de Argentina, del Palacio de Argentina. Ese es el blado chucureño, creo, esas Meditaciones para las Ciegas. Sí, no admite la relación, pero evidentemente sí. No, pero pues, influencia. Es una buena relación, aunque no lo admito, si existiera me parece una buena relación. ¿Cómo es el correo electrónico para que los oyentes? www.palabrecordillera.word como palabra press, press.com. El correo es palabrecordillera@gmail.com. Yo estuve revisando la página de la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente las cifras en este lugar están actualizadas solo hasta el 2005. Tomé 10 países relativamente al azar, aparte de Colombia, para comparar algunas cifras. Y, por ejemplo, en el porcentaje del Producto Interno Bruto que gastan los países en salud, de estos 10 países, Colombia es el séptimo. Solo supera a Afganistán, a Irak y a Bolivia en el gasto que en el 2005 se hacía en salud. Entonces busqué en el Ministerio de la Defensa el dato de la cantidad del porcentaje del precio interno del Producto Interno Bruto dedicado a la defensa para ese año y decía que era el 5.3% en comparación al 7.7% de la salud, lo cual era una cifra alentadora. Pero después descubrí que a esa cifra del Ministerio de la Defensa le hacían falta unos datos y la cifra real es 14.1%. O sea, en defensa en el 2005 se gastó exactamente el doble en Colombia de lo que se gasta en salud. Y una de las propuestas de este decreto es aumentarlo a la espectacular cifra del 8%, que el PIB de Colombia tenga un 8% utilizado para la salud. Entonces realmente no es mucha el cambio. La pregunta es que no importa si le dedican toda la plata del mundo, hay una situación con unos niveles de altísimos de corrupción en este país que por supuesto no los va a aceptar el gobierno. Toda la plata del mundo no alcanzaría, no va a alcanzar para la corrupción, para que se quede de camino, para que se haga negocio, para que hayan intermediarios que se enriquezcan, para que haya empresas que crecen como la espuma. Mientras tanto, pues por las enfermedades también y las necesidades de la gente, de los ciudadanos. Entonces, hay un detalle que ha tratado de explicar el ministro, que uno, estoy hablando como lego en la materia, ¿cierto? Hablaba del combate a la corrupción y se propone sancionar, por ejemplo, a los médicos. En determinados casos, cuando formulen medicamentos que no estén autorizados. Se supone que esa es una manera, según el ministro, de combatir ciertos niveles de corrupción a través del trabajo de los médicos, del servicio. Yo creo que el principal problema de esta seguidilla de decretos expedidos por el presidente de la República, pues aparte de que coartan la autonomía de los médicos en el ejercicio de su profesión, a pesar de que encarnan una pequeña reforma tributaria cada uno de ellos, me parece a mí que el principal problema está en que se desvirtúa la calidad de derecho fundamental de la salud como derecho subsidiario. Es decir, no se toma en cuenta que las personas, independientemente de su condición económica o social, tienen en la salud representado un derecho fundamental cuyo cumplimiento debe ser inmediato. Pues en ese orden de ideas uno encuentra que, por ejemplo, en el decreto 128 se introdujeron unos cambios a los servicios no POS, que ahora ya no se llaman servicios no POS, ahora se llaman prestaciones excepcionales en servicios de salud. La creación de un fondo especial para subsidiar a las personas que no tengan recursos, fondo que es como decirlo, solo se subsidiará a las personas mientras que haya recursos en ese fondo. Si se acaban, pues tendrán que acudir a las cesantías, a los créditos y a esa serie de cosas ya enunciadas en el programa. Yo creo que por más lego que uno sea, no es una verdad de apuño que todas estas medidas se hacen para impedir cada vez más el acceso a este derecho y para garantizarle de alguna manera a las personas que están en el negocio minimizar los gastos. Es el modelo que de alguna manera está intentando criticar el presidente de los Estados Unidos, que obviamente no va a poder contra ese gran monstruo que es el mercado de la salud en Norteamérica, pero se trata de dejar en manos ya no de los médicos, sino de los abogados, la decisión si se atiende o no a un paciente. Entonces, si la Junta de Médicos no está para atender al paciente, sino para buscar algún resquicio legal que les permita no atenderlo para o no darles cómo una sale droga. Más barato. Exactamente. Más bien que preocupados por que científicamente combatan una enfermedad. Yo no sé qué pensarán. A mí me llama la atención la actitud. Pues no he escuchado que las facultades de medicina, obviamente las asociaciones se han manifestado, asociaciones de médicos, asociaciones de la Academia de Medicina, creo. Pero, bueno, los estudiantes de medicina, ¿qué estarán pensando? ¿Qué piensan los médicos y los trabajadores de la salud de este país frente a este tipo de decretos? ¿O ya los convencieron que es un asunto entre clientes y quien ofrece un servicio, simplemente? Yo creo que es una relación ya entre cliente y quien presta un servicio. Y el decreto también, de manera implícita, entiende que el problema no es la plata, sino admite que se la van a seguir robando. Porque plata hay. Le tengo el dato. El año pasado, per cápita, en el anterior sistema que era el POS, fueron 4 millones de pesos per cápita por colombiano que se gastó el sistema de salud en eso. Y per cápita el no POS, 500 mil pesos por persona. O sea, 4 millones 500 mil per cápita por todos los colombianos. Multiplíquelo por 40. Yo intenté hacer la suma y es 18 y 13 ceros. No sé cómo leer esa cifra tan abrumante, pero es mucha plata. Sin embargo, ya dicen, no va a alcanzar ese dinero y entonces cuando se acabe, cuando los empresarios hagan de las suyas, la gente va a poder utilizar parte de sus cesantías en eso. Imagínense, hagamos la cuenta con el de defensa, pues abrumante también la diferencia, pero el problema no es de dinero. La situación está específicamente en la administración de salud y que es un sistema que engrandece a los empresarios y algunos pequeños profesionales independientes exitosos en los pueblos que logran niveles de calidad de vida y que les parece que chévere, pero realmente la media es que después de los usuarios, el sistema de salud atenta terriblemente contra los profesionales. ¿Se está hablando de los fisioterapeutas, Javier? Yo creo que también en lugares como San Vicente, que hemos tenido y tenemos un hospital en crisis, está en proceso de liquidación y ha habido una situación difícil para los trabajadores y por supuesto para los pacientes. Quiero seguir pensando que podemos ser unos pacientes que vamos en busca de atención médica. ¿No se ha sentido, o no, este tipo de situaciones no se sienten al extremo como se ven esos cuadros en las ciudades, en los hospitales de cientos de ciudades de este país, que todos los días muchas personas se pueden estar muriendo por falta de atención médica porque no tienen cómo costearse una medicina, porque algo pasa, o en pueblos, o en caseríos o pueblos donde ni siquiera tienen un médico, un mal puesto de salud por lo menos? Entonces allí es donde más se sienten este tipo de situaciones, aunque aquí no es que estemos pues tampoco en la gloria, tengamos el mejor sistema. Pues. Su pregunta acerca de los médicos, de las facultades de las facultades de medicina, creo que tiene que ver un poco con, por supuesto, la ley configura una manera de relación completamente diferente. La cantidad de usuarios que tiene que atender un médico también crea una manera de relacionarse con los pacientes que también es diferente. Por ejemplo, en Cuba, aunque el ejemplo de muchas personas... No, no van a perdonar ese ejemplo. Hay un médico por cada 159 habitantes. Hay que reconocer que el sistema de salud cubano es uno de los mejores sistemas de salud. Un médico por cada 159 habitantes. En Colombia hay un médico por una cifra que además resulta... perturbadora porque está relacionada con el demonio, y es por cada 666 habitantes hay un médico. O sea, la diferencia me parece que es muy significativa. En Canadá, por ejemplo, existe, a pesar del modelo y eso, existe el médico de la familia. O sea, eso que existía antes, que uno, mi médico se llama el médico Correa, nos ha atendido toda la vida, eso existe todavía en Canadá, que es el primer médico que lo vea uno antes de remitirlo a cualquier otra parte. Ahora, en este caso también, a pesar de que las facultades y las universidades estén graduando a muchos médicos, mucha gente ha emigrado, se ha ido del país, estudian medicina y se van ahí. Algunas cifras, por ejemplo, a Europa, que la gente estudia medicina y se va a ejercerla en otro lugar porque pues allá les van a asegurar un mejor nivel de vida, supongo, y un mejor oportunidad económica. En España, ese servicio más particular... Más que todo el caso de las enfermeras, ¿no? Enfermeras se van mucho. Muchísimo. En España, ese acompañamiento familiar del profesional de la salud, lo llaman pediatría, como acá, pero va hasta los 18 años. Es decir, a usted lo consideran menor y merecedor de atención en la salud hasta los 18 años. Hasta los 18 le dan desenfriolito en España. Pues lo cuidan. Bueno, la cuestión es también que, pues a partir de la expedición de los decretos, las asociaciones de médicos y algunos decanos de facultades de medicina de Colombia se pronunciaron en torno a eso, y de alguna manera el ministro y el mismo presidente tuvieron que reconocer que era improvisado, pero se comprometieron ellos a reglamentar estos decretos, y a mí eso sí me parece sumamente peligroso porque yo no creo que los vayan a reglamentar. Y es que la reglamentación ya no va a modificar sustancialmente un decreto, según los entendidos. Lo que pasa es que se ha ido como reculando un poco, por lo menos ante los medios, la posición del gobierno. Entonces, además, establecer una cierta distancia entre el ministro de Protección Social y el mismo presidente, decir es que se hizo apresuradamente y la culpa es del ministro, y entonces el presidente está preocupado porque entonces uno no entiende de dónde es que vienen las directrices para manejar este país. Es esa estrategia fabulosa de ser oposición y gobierno todo al mismo tiempo. Pero para terminar ese comentario de orden político, y es que incluso la declaratoria de emergencia, estos decretos le ha servido incluso al mismo sector oficialista para seguir haciendo política. No es sino escuchar las declaraciones de Roy Barreras, que es médico, y uno furibista y está estudiando derecho al extremo, o de, por o sea, ejemplo, va a ser la, ¿cómo es? Giovanni Luis Elmer Arenas, que también es un uribista, criticando estos decretos, en época de campaña además. Casi todos los políticos han salido a criticar, solo algunos muy coherentes, como el político Arias, uribito, ha salido a defenderlo a rajatabla. De ese tema anterior que tocaban ustedes sobre los cambios que ha tenido los decretos, me parece que aunque va a terminar siendo perjudicial para todos los colombianos, sí ese cúmulo de críticas de personas altamente calificadas va a hacer que cambie en algo. Les decía esta mañana que anoche ya salió una de las modificaciones que se le están haciendo. En el régimen de pensiones y de cesantías se les permitía hasta antier que cualquier colombiano que tuviera cesantías las retirara para la salud y cubrir los gastos que el Estado no lo puede hacer. La última modificación es que solamente los estratos 5 y 6 lo van a poder hacer, para que la gente no se gaste la plata merecidamente ahorrada por su trabajo en algo que el Estado cubre. Lo que pasa es que eso implica una reforma al régimen de las cesantías, al Código del Trabajo, a una serie de leyes que existen en Colombia y que permiten únicamente que las cesantías sean invertidas o para vivienda o para educación. Pero eso sí evidencia que es algo que se hizo a la carrera, de alguna manera, como si estuviesen aprobando otra ley muy importante, había que hacerlo. Yo sinceramente creo que el gobierno nacional no fue capaz de prever que las cesantías únicamente en Colombia se usan para salud, esto para vivienda y para educación. Yo creo que eso se percataron de ello cuando una vez ya habían expedido los decretos. Entonces, si uno se atiene a las críticas de los expertos, uno lo que puede acusar al ministerio es de ineptitud, de incapacidad para manejar y sortear una crisis que de hecho existe de la salud, y de hacer unas propuestas realmente que apunten a solucionar el problema, no a acrecentarlo, y a reforzar el sistema del negocio de la salud, como también lo dicen algunos. En 1957 en Argentina nació una mujer hermosísima, Evita Perón, llamada Sandra Mihanovich. Ha hecho diferentes colaboraciones en el transcurso de su carrera con cantantes como Charly García, Fito Páez, etcétera, etcétera. Esta canción probablemente no sonó demasiado en las emisoras de San Vicente de Chucurí, pero hastió a las personas que vivían en las capitales de este país. Entonces, de la hermosa Sandra, nadie nos vio. En la puerta algo crujió y de este lado quedó abierta. Tu figura me bastó para quedar un poco inquieta, y por la noche me vino otra vez la idiotez. Casi olvido el sentido de ser dos. Y nadie nos vio del callejón refugiándonos cuando amanecía la luna y el sol. Pase algo mejor que salvarnos a escondidas, y cuando siento el silencio al pensar en lo demás, siento casi todo el ruido que me das. Y silencio al pensar. Hay otra circunstancia de la que han hablado mucho los expertos en la materia y algunos columnistas, y es que estos decretos, tanto el 128, el 127 y el 131 y los demás, desconocen la integralidad del derecho a la salud. Porque precisamente esto no se asume justamente como un derecho, con la filosofía de que la salud, el servicio de salud, es un derecho humano y que tiene que ver con muchas otras, con muchos otros aspectos, como por ejemplo con el medio ambiente, con un buen servicio de agua potable o con el acceso a una buena nutrición, a unos buenos alimentos, solo por citar dos de los aspectos que son importantes para gozar de una buena salud. A mí me da mucha pena hablar otra vez de cifras, pero como es como cuando uno nunca ha hecho tarea en el colegio y por primera vez la hace, entonces no quiere, levanta la mano todo el tiempo. Resulta que en Canadá, por ejemplo, un punto de comparación fue Canadá. El 99% de la población tiene acceso al agua potable. Ese 1% restante que no tiene acceso no lo tiene no porque el Estado no le provea el servicio, sino porque vive en un lugar en el que es imposible que llegue el agua potable. En Colombia, el 76% de los municipios de Colombia no tienen agua potable. No sé eso traducido en personas cuánto será, pero es el 76% de los municipios. ¿Cuántas viviendas hay? Pues por supuesto, y no tienen agua potable los municipios rurales, que no tienen un sanitario, un servicio sanitario, y que tienen que acudir, o que los niños se mueren de diarrea y acuden a un servicio de salud que no es eficiente además. Las políticas en Colombia de recolección de basuras, de materiales sólidos, de tratamiento, es absoluta, una de las más precarias del mundo. Eso es salud. Porque... Yo me imagino que ustedes y todos nosotros, los habitantes de este hermoso pueblo, hemos sentido, por ejemplo, los efectos de las cantarranas ahorita en esta época de verano, donde el único caudal que lleva ese cauce de agua es las aguas negras, porque no hay un servicio ambiental o una solución a ese problema. Es un alcantarillado, por ejemplo, solo por citar aquí algo muy muy cercano. Y eso repercute en la salud de la gente que tiene que vivir en ese medio, en un medio que está contaminado, cerca de un medio, porque los efectos son muy fuertes contra la salud. Los efectos de la contaminación se convierten en un problema de salud pública. En un problema de salud. Ahí es donde entraría el tema de la salud preventiva y el tema de unos buenos servicios públicos que disminuyan el nivel de, diríamos, Javier, de enfermedades o de... que atacan a la población. En efecto, que atacan a la población, yo creo que es el resumen, cogiendo ahí como coplero la última estrofa de su expresión. La reflexión final es que la salud no es solamente lo que ese decreto de emergencia está pretendiendo hacer ajustes al sistema. Colombia en general adolece, no tiene derechos, la gente no accede, no se le vulnera el derecho fundamental a la salud, y con todas las implicaciones, por ejemplo, en muchos de esos casos, a la vida. Entonces, no sé si ustedes vieron... En todos los casos, ¿cierto, Giovanni? Ustedes vieron en noticias, hay una asociación de pacientes de enfermos, y un papá acusaba que el tratamiento de su hijo costaba 40 millones una vacuna que no existía en el país, que la tocaba traer. Yo creo que ese sistema, como está previsto, va a decir cosas como, por ejemplo, que lastimosamente es una vida, qué pena, pero no se puede hacer nada. Que es el argumento con el que se han hecho muchas atrocidades en la historia de la humanidad, ¿no? En aras del supuesto bienestar general, pues, ¿qué importan 10 personas o 3 personas? O 40 millones de pesos, que son una brizna al lado del dinero que se va vía corrupción en un país como el nuestro. Yo creo que con esta información damos por concluido el tema de la emergencia social por hoy, ¿no? Seguramente con posterioridad estaremos hablando más sobre el tema. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, amigos, mi noticia de la semana, ya lo he hablado anteriormente, tiene que ver de aquí hasta el 14 de marzo con los temas electorales. Estamos a punto, la gente ya por obvias razones se ha dado cuenta que estamos en campaña al Congreso de la República. Datos generales, si ustedes quieren alguno específico, tenemos la lista completa de todos los candidatos al Senado. Solo tenemos 5 minutos. No, por eso, esa no la voy a leer. Y todos los candidatos a la Cámara de Representantes por Santander. Solo les cuento, por ejemplo, que en total al Congreso aspiran 2.481 aspirantes y solamente van a poder llegar 268. Entonces, ahí hay pues un pequeño desnivel. En Santander, 77 personas aspiran a ser representantes a la Cámara y solamente van a poder llegar 7, o sea, se van a quemar 70. La primera pregunta rapidita es, bueno, ¿por qué tanta gente aspira al Congreso y qué es lo que hay detrás de eso? Pues una dentro de las muchas razones que hay es los suelditos, ¿no? Entonces, promedio, un sueldo de congresista es 21.045.000 pesos los que se ganan estas personas. Aparte de viáticos. No, en sueldo solamente son 5 millones, Giovanni, solamente 5 millones, pero tienen una cosita que se llama gastos de representación que le dan 9 millones por eso. Otra que se llama subsidio de vivienda que le dan 5.500.000 por eso. ¿De salud no tienen? Y prima, sí señor, se llama prima de bienestar y salud para cada congresista de 1.400.000. Le suman y dan 21.045.638. Entonces, esa plata la pagamos todos. Eso es obvio. Por favor, pensemos bien cómo vamos a votar, porque esas listas al Congreso, tanto de Senado como de Cámara, están bastante graves. Oh, Javier, a usted se le quedó por decir y lo del contratico aquel y lo de la concesión aquella. Ah, pero eso es lo que se llama en la caja menor para los dulces. Eso es lo... Bueno, sí. Van a estar diabéticos de tanto dulce. Bueno, yo no sé, yo tengo una noticia. Vuelve y juega. Esta semana aparece un nuevo informe, el último informe de esta organización de derechos humanos, Human Rights Watch. ¿Sí? ¿Está correcto, John Alberto, que es aquí el traductor? Observantes de derechos humanos, José, vigilantes. José Miguel Vivanco, que es argentino y quien es el director de esta organización. Han sacado el último documento sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que no es positiva desde luego y que viene a corroborar algo que no es un secreto, y es cómo las bandas de lo que llaman bandas emergentes o nueva generación o nuevas bandas de paramilitares siguen cometiendo crímenes en el país, desplazamientos, siguen cometiendo asesinatos, sigue el sicariato. Y la respuesta consabida también del gobierno, negando que esa sea una situación real y que son informes amañados y que eso no está bien y que estas personas vienen a ingerir en la política nacional y que son informes sesgados. Exactamente igual que cuando esta misma organización hace informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Jorge, precisamente el hecho de que cuando hable esta organización de los Estados Unidos los acusen de mentirosos. Cuando habla de Cuba, Cuba los acusa de mentirosos. Cuando pero habla de Venezuela, los apoya en el caso los acusa de mentirosos. Cuando hablan de Colombia, Colombia los acusa de mentirosos. Me hace pensar que están diciendo la verdad. Esa es la prueba de que posiblemente digan la verdad. Y es que todos los países reaccionan con esa salida fácil de ellos mienten. Negar una realidad. Paramilitarismo se acabó en Colombia, es un hecho evidente, contundente. Mi noticia de la semana esta vez tiene que ver con un lío que involucra al embajador de Colombia en República Dominicana, el general retirado Mario Montoya, que según el testimonio de dos coroneles del ejército, se vio involucrado, digamos, directamente con algunas órdenes y autorizaciones en la masacre de San José de Apartado. Masacre en la que murieron 9 personas, dos menores de edad, los cuales fueron desmembrados. Según el criterio de estos coroneles, el general Mario Montoya fue quien permitió las guías militares de operación, es decir, que un civil guiara a las tropas civiles, que resultó siendo un paramilitar y quien al parecer fue el encargado de matar a estas personas. Yo tengo dos noticias. Una es más una rogativa. Los habitantes de este municipio, ¿habrán participado o habrán sido víctimas del amor que unas personas sienten por Jesús y que manifiestan cantando y expresando sus emociones por medio de altoparlantes en diferentes iglesias del municipio? Yo tendría dos recomendaciones muy sencillas. Una es hacia la administración municipal, para que no solo en el caso de las iglesias, sino en el caso de todos los establecimientos, los estaderos, aplique la legislación que debe existir en Colombia, y que tiene que ver con la salud, acerca de los decibeles que permitidos. Con la iglesia nos topamos, Sancho. Da mucho cuidado con eso. Y la otra recomendación es a todas las personas que están en todo su derecho, ni más faltaba, de acercarse a Dios. Pero como Dios todo lo puede, como Dios es omnipotente, Él no necesita que le griten para que los oiga. Uno puede orar en silencio. Bueno, ya le quitaron el programa al padre, que es a las 5:30 de la mañana. Y para terminar, mi otra noticia es la que les comentaba ayer, la muerte del escritor norteamericano, autor de este famoso libro, a veces famoso por razones extrañas, El Cazador en el Centeno. Y la recomendación, más que señalar este obituario, es para que las personas que tengan la opción de comprarlo o buscarlo en una biblioteca o en internet, lo lean, porque es una historia que realmente vale la pena. Antes de que Jorge haga la despedida del programa de hoy, les comento que los dejaré con una última canción de un dúo cuyos motes eran o son Juancho y Pillo, Compañía Ilimitada, que hicieron un cover de una canción de Cat Stevens que es ampliamente conocida por todos ustedes. No, yo finalmente agradecerle a Leonardo, a Maya y a Sonia el trabajo que adelantan en la radio comunitaria en la cual estamos, y desearle muchas lluvias a todos los campesinos, a todos nuestros amigos de las veredas. Muchas lluvias que están haciendo falta para nuestros cultivos. ¿Cómo decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encontró las palabras? Siempre sueño contigo, que siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras para decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras. Siempre sueño contigo, pero no encuentro palabras. siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no encuentro palabras. De una cosa estoy seguro, mira, es que no tengo palabras. De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo.